Vinimos a charlar con el titular de este organismo municipal para conocer algunas novedades que tienen que ver con las licencias de conducir. Estamos aquí con Jorge Adrián Vilca, quien es el titular de la Agencia Local de Seguridad Vial de la Municipalidad de Viedma, y los saludamos. Vilca, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Franco. Buen día a toda la televidencia y a Radio Escucha. Así que bueno, acá estamos trabajando a partir de hoy con un nuevo... reformulación de lo que es la tramitación de la licencia de conducir. Lo que, digamos, teníamos como problemática era un cúmulo importante de vecinos que justamente tienen que hacer la renovación o ampliación de categoría, y bueno, por lo tanto, digamos, los turnos se habían extendido bastante, así que ahora lo que estamos haciendo es justamente ampliamos el horario y también la cantidad de voz para atender al vecino. De esta forma, digamos, estamos ampliando la capacidad de respuesta, y bueno, estimábamos, digamos, en un tiempo perentorio llevar adelante toda esta problemática que hay, y bueno, justamente que todos los vecinos tengan su plástico, su licencia de conducir. ¿De cuánto era el atraso que tenían los vecinos en cuanto a la renovación de las licencias? A ver, convengamos que antes de la pandemia se trabajaba todo normal. Luego de la pandemia, para poder funcionar, tuvimos que presentar protocolos que fue aprobado por el Ministerio de Salud, y por lo tanto, digamos, la capacidad en cantidad de vecinos, digamos, se tuvo que limitar mucho, no solamente acá en las oficinas, sino también en la sala de capacitación. Así que, digamos, eso es lo que produjo, por supuesto, es acomodarnos a estos tiempos, y bueno, el cúmulo era importante. Aproximadamente pudo haber quedado un remanente de 2.500 licencias del año pasado, que si justamente tenemos un número bastante parecido este año, iba a ser algo bastante engorroso para el vecino que justamente está conduciendo. La idea es justamente sobrellevar esto, que todos los vecinos tengan su licencia, como bien lo decía, y bueno, estamos trabajando en esa mirada. Nos decía que ampliaron horarios, que están trabajando de mañana, pero también de tarde. Sí, sobre el horario de atención es de 8 a 12 y de 14 a 18. De 8 a 12 y de 14 a 15 es para menores de 60 años, y de 15 a 17 es para mayores de 60. Bien, aquellas personas mayores de 60 años, hasta hace un tiempito atrás, estaban recibiendo la prórroga de esa renovación de las licencias, no las renovaban. ¿Ahora sí ya pueden renovar sus licencias? Actualmente, digamos, tanto para menores como mayores estamos con prórroga, sí, hasta el 30 de septiembre. Es decir, pueden seguir circulando, sí, pero cuando tenga su plástico vencido tendrían que mostrar a su vez el formato papel de la prórroga, sí, para no verse justamente perjudicado, ¿no?, con el control. Pero bueno, amén de esa situación, el vecino que desea llevar adelante la tramitación lo puede hacer. En este caso arrancamos ahora y estamos orientando, digamos, a aquellos vecinos que tengan el turno de los meses de julio y agosto, se acerquen justamente con el comprobante, y bueno, se les va a tomar el trámite, ¿sí? También les llevamos a conocimiento a los vecinos que por día estamos aproximadamente en una capacidad de respuesta de 100 a 120 tramitaciones. ¿Sí? Bastante. Vilca, le consulto por la cantidad de gente que ha venido durante esta mañana. Vemos que hay vecinos ya ubicados aquí en este lugar con todos los papeles correspondientes. Le consulto si han visto mucha gente ya en lo que va de la mañana. Sí, bueno, tenemos una mañana fresca. Y hace una hora aproximadamente está viniendo bastante vecino, justamente con esta nueva modalidad que creemos, digamos, están en lo correcto, y bueno, también eso nos deja un poco de tranquilidad y también para el vecino. ¿Qué pasa con aquellos vecinos que no tienen turnos y que se acercan igual? A ver, lo que deberían hacer es sacar el turno, seguramente lo va a dar para más adelante, pero digamos, nosotros creemos, digamos, que acá en 20 días ya vamos a terminar con estos meses de julio y agosto, y posteriormente vamos a continuar con el mes restante, ¿sí? O sea, que en principio los turnos que van a sacar para adelante seguramente se van a ver beneficiados, no en ese momento, sino mucho más adelante, ¿sí? ¿Cómo están con los controles? ¿Cómo han visto el movimiento durante el fin de semana teniendo en cuenta las restricciones, Vilca? Venimos trabajando normal dentro de lo que es el trabajo cotidiano que hacemos. El fin de semana estuvimos haciendo un operativo en conjunto con personal de Jefatura de Policía y bueno, el mismo arrastró un total de 7 vehículos y motos secuestradas, así que venimos bastante bien. Mica, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias a usted, hasta luego. Muy bien, la palabra entonces de Jorge Adrián Vilca, es el titular de la Agencia Local de Seguridad Vial. Bueno, hablando en principio sobre esta renovación de carnet, en principio serían prórrogas, pero lo cierto es que le da la habilitación suficiente a los vecinos y a las vecinas que se le haya vencido el carnet de conducir.